Hola hola, ya sé que la cagué, es la primera vez. Se repite. Toma dos. Toma dos, podcast número dos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buenas tardes, mis queridos. Mis queridos, los acabo de bautizar podcastianos. Sí, me gustó, se me ocurrió, así que bienvenidos a mi podcast número 2, el cual está siendo grabado a escondidas en la escuela. Y si me cachan, yo creo que me matan. Entonces, bueno, en lo que fue a comer el tío este que está aquí, y espero que no se entere, lo estoy grabando. Y ya está grabando, porque la vez pasada que le puse no había grabado. Pero ya estoy aprendiendo a manejar esto de la consola y me gusta mucho porque se oye bastante, bastante bien todo. En general es profesional. Para los profesionistas del mañana, ya saben todo eso. Así que, ay, qué horror. Ya no sé qué decir, me emociona mucho estar aquí y sobre todo porque sé que me pueden cachar. Entonces, pues bueno, ya ni modo. Tiene que ser rápido. Es como, ya saben, cuando tienen prisa para hacer cosas y tienen miedo que los cachen, pero eso es lo interesante de todo esto, que no los cachen. Así que a mí espero que no me cachen. Bueno, en el primer podcast yo les hablaba que tenía bastantes problemas con mi vida y no sé, un podcast muy aburrido. Ayer lo estaba escuchando y dije, ay, qué hueva, porque ahorita ya todo está bien, bendito sea Dios, y ya estoy haciendo mi vida normal, estoy haciendo visitas a los museos, fui al de Vladimir Cora, que espero que por favor deben de visitar, es una exposición bastante padre, en la que el artista en realidad no le importa mucho que la gente conozca su definición de cada cuadro, sino que a él lo que le importa es la definición que la gente puede tener por sí misma del cuadro, no porque le diga, fíjate que esta mancha representa a un león dentro de un contexto capitalista o socialista. No, se aleja completamente de ese concepto de artista. Porque, bueno, él viene de Oaxaca y también estuvo conviviendo con los Coras. Y su arte es muy explosivo, pero además la exposición de Vladimir Cora, como no sé si algunos lo vieron, estaban en los parabuses, decía Vladimir Cora, está en el museo José Luis Cuevas, que está en la calle de... ¡ay! Está entre Moneda, donde está el hostal Moneda, donde luego hay tíos bien chidos, pero está... no me acuerdo cómo se llama la calle. Bueno, pero la anotaré en mi live journal, se los prometo. Y pues bueno, la exposición se llama Flores para Mari. Así que llevó a Mari y escribí yo un texto sobre ella. Es la primera musa que yo conozco y de verdad que ella le cambió todo, completamente la visión de la vida que tenía Vladimir Cora. Y pues de pinturas grises, muy sombrías, pasó al color, pasó a las flores, a la vivencia, a las manchas, a todo, a ese colorido que le dio vida a esa mujer. Así que para mí fue impactante conocer a alguien que puede cambiar la vida de otro alguien y su obra sobre todo. Así que muchas personas pues realmente necesitaban, y me incluyo, también necesitábamos que nos dijera pues como por dónde iba la onda, que esa mancha, había una mancha muy repetitiva que parecía como un signo japonés, pero él no quiso explicar nada más que ciertas técnicas o cierto momento en el que él estaba pintando las cosas. Así que pues explicó lo que había sido su mujer, el cambio, también tiene cierta parte de demanda hacia la ecología, que se proteja más, porque pues en Oaxaca también hay mucha tala de árboles incontrolada, y entonces pues hay un cuadro muy grande en el que están los ¿cómo se llaman estas cosas? Los troncos talados, y al lado está un coquero y se ve, bueno, se llama coquero, bueno, árbol de cocos, no es precisamente palmera, según él, porque así lo dijo, y tenía los cocos tirados. Entonces es bastante dramático, pero tiene otras esculturas, es un poco idílico. Yo le pregunté que si él pintaba sus sueños, así que él me dijo que en algún momento atrás él había pintado sus sueños, había, valga la redundancia, soñado a unas mujeres de papel, y de ahí hizo una una exposición de mujeres de papel, pero más allá de pintar los sueños, no. Y le gustaba pintar al lado de su mujer, aunque ella también me dijo que realmente cuando ella está con él pintando, pues ni le hace caso porque le está pinte y pinte. Y son cuadros que realmente no tienen tanta, no son tan novedosos. Yo no voy a decir que sea el nuevo Andy Warhol o el nuevo Picasso o el nuevo Kandinsky, pero tienen dentro de ellos la fascinación de un amor. Y no quiero caer, como también escribí en lo que le escribí a ella, no quiero caer en cursilerías, pero su amor es maduro, no es un amor en que ya la van caminando con la mano. No, para nada, es un amor maduro en el que se agarran de la mano, se ven enamorados y no tienen que estar babeando el uno por otro. Es un amor que ya ha superado mucho. El amor que se puede tener a una musa, como decía mi amigo Javier, a una musa la pones en el Topus Uranus y es intocable, inquebrantable, y ahí está para que la contemples. Entonces para él ella es así, y de verdad que es una señora íntegra y muy muy hermosa. Bueno, pues ya les hablé de todo esto de Vladimir Cora, y hoy en la noche, tarde noche, voy a ir al Poliforum Cultural Siqueiros a ver la exposición de triangulismo. No, es que se llevaron mi flyer. Una amiga que se llama Noemí, según esto, va a ir a la exposición, pero no me dijo y me quitó mi flyer. Entonces, cuando lo tenga, prometo subir fotos. Ah, y además, el 12 de febrero del 2006, Marima Martínez va a develar una placa por su año interrumpido en el Poliforum Cultural Siqueiros con Cuentos para Imaginar. Bueno, en realidad creo que es, o sea, el año ha sido entre el Teatro Helénico y el Poliforum Cultural Siqueiros. Así que las obras, sus cuentos son increíbles. Es un gran, gran, gran actor. No me cansaré de decirlo. No sé cómo puede haber tanta gente que enaltezca tanto a Demian Bichir e incluso, bueno, a los Bichir en general. Y hoy venía en el camión y estaba viendo que un tipo estaba leyendo el récord y apareció una columna de Demian Bichir dentro del récord. Y, ay, Dios mío, este tío ya no nos quiere meter incluso hasta, no sé, ya, cualquier cosa, para cualquier evento está, ya es el siguiente Marco Antonio Regil. No sé, me da de verdad, sé que han aportado bastantes cosas para el cine mexicano, pero pues ya, déjenlos en paz, porque ya ni Pedro Infante, la verdad. Ya, por lo menos a mí ya me tienen harta. Es demasiada mercadotecnia Bichir por hoy. Bueno, pues, ¿qué más? Ay, entonces, esta obra de Mariana Martínez es muy buena. Normalmente van niños un poco más chiquitos, porque como los de 10 años ya se vuelven medio rebeldes. Ay, esa palabra, cómo me choco que se haya puesto de moda el ser rebelde. Rebelde y fresinaco. Y me gusta lo kitschy. No. Bueno, ese es un tema que ya se ha tratado en otros podcasts, y tratar de definir la nueva identidad del niño acaudalado con tendencias a no parecer fresa. De verdad que los niños cada vez se quieren parecer más a eso, tengan o no tengan dinero. Quieren parecerse al niño de la tele que habla así y que maneja un Ferrari y que están babeando por las nalgas de otras personas. Así que, bueno, en realidad no lleven a sus primitos de 10 años, porque hay algunos niños que, o sea, como que el ambiente de esa edad es muy hostil. Porque son niños grandes, y entonces todos los chiquitos son los que van a ver a Maribán. Pero les aseguro que los niños chiquitos se la pasan. Es verdad hermoso ver cómo la inocencia de los niños puede llegar a ser tan maravillosa, y pueden asombrarse por una abeja, por una historia, por los valores, por el amor, por la amistad, por las cosas que nosotros a veces hemos dejado de lado por el dinero, por el trabajo. Pero bueno, esto es el 12 de febrero en el Poliforum Cultural Siqueiros. ¿Y qué más? Tengo que hacer un monólogo de Dario Fo. No es tengo que, porque siempre he dicho que el decir tengo que es como obligación. De alguna manera sí lo es. Pero me gusta hacer teatro, entonces me dejaron hacer la obra, bueno, ponerme. Según yo, me puedo proponer a mí misma para hacer el monólogo, aunque no lo sé. La verdad es que yo creo que lo voy a hacer yo, porque no puedo dirigir a nadie más, porque no tengo tiempo. El monólogo se llama La Mujer Sola y es de Darío Fo. Fo. Perdonen, estoy apenas como, es como mi visión idílica del radio. en el radio que hablas por acá y luego hablas por acá. Es mi visión idílica, dije, no, es adánica, perdón. Es mi visión adánica de la consola y apenas la estoy probando. Y si ceseo, perdónenme, estoy apenas conociéndola. Ya hace mucho que había hecho de radio y la verdad es que se me olvidó. Esta obra de Darío Fo, aquí ya no suena Fo. Esta obra de Darío Fo ya no, bueno, no sé, sí, alguna, no precisamente esta obra, pero la mamá de Maribel Martínez, que se llama, es una actriz que se llama Margarita Isabel, hizo una obra de Darío Fo que se llama La Mujer de Todos. Creo que se llama así. Estuvo mucho tiempo en el Centro Cultural Helénico. Después llegó Cautivas, como ven. Pero bueno, es otro tema. Este dramaturgo, del cual es lo único que yo conozco y me reconozco ignorante de él y que prometo investigar, escribió esta obra que está bastante, bastante interesante y como anillo al dedo para mí. No es porque esté sola de soledad de matrimonio, aunque también, ¿no? La pareja y todo eso. Pero es una soledad mucho mayor. Esta señora está casada y está hablando con su vecina, que al parecer es una vecina que no le responde. Está imaginando porque necesita realmente que alguien la escuche. Así que bueno. Y eso, todo esto pasa a través de la ventana. Lo importante que puede ser una ventana, ¿verdad? Bueno, ¿qué más? Y si iba a decir algo más de Darío Fo antes. Ah, que ayer vi Sex and the City. Yo sé que eso puede caer en un programa bastante bajo, carente de sentidos, que impulsa a la sociedad a tal cosa. Ah, ok, no estoy viendo el tiempo, perdón. Y de verdad, creo que siempre me deja algo, no para seguir, no es porque yo crea que sea un modelo para seguir para toda la sociedad, pero eso sí es algo que está pasando, sí es algo que no podemos dejar de pensar o de ver. Pues muchas mujeres están en esa situación de querer encontrar una pareja o querer encontrar al novio, no sé, al novio perfecto, que tenga dinero, que tenga buen sexo, que tenga todo. De repente lo encuentran como Samantha lo encontró y pues en realidad no se puede ser feliz. Así que pues si ustedes veían Desperate Housewives y aún piensan que tener un novio rico y guapo es la felicidad, pues no se lo creen. Pero a esta edad seguimos pensando esto. Cuando tengamos 35 años ya estaremos pensando en otras cosas. En la desesperación. Nos volveremos neuróticos. Y como dice mi mamá, ya no van a alcanzar los lugares de neuróticos anónimos para que quepamos todos. Porque hay una cantidad impresionante de neuróticos en la Ciudad de México que no tienen idea. Todos están neuróticos. Vas al súper y te avientan el coche. Vas a Perisur. Bueno, yo fui en diciembre. Y pues obviamente las fechas 22, creo que fui el 22. Y estaba atascado. Pues está la madre. Te lo juro. Estás puta, vomitando gente. De repente, pues yo quería pasar. Es que suena algo. Ay, qué miedo. Si me cachan. Si me cachan, voy a tener que leer una. Bueno, y chistes de que Perisur. Y estaba yo, quería pasar, nada más quería encontrarme con mi tío que estaba enfrente del Martí. Y un señor, sí, un señor. Ay, bueno, a ver, les voy a contar. Venía, obviamente, empujando una silla de ruedas en donde venía una señora ya grande que nunca habló. No sé si era muda, no sé si tenía algún problema, pero no habló. El señor me aventó la silla de ruedas a los pies. Me pegó como en ese comercial mítico de Lonol. Me pegó y me dolió hasta, hijo, todo. Me dolió. ¿Y cómo es posible que el señor use ese vehículo de la señora como si fuera un coche, como si fuera un micro? Fue peor que microbusero porque ya me había visto. Digo, tampoco, porque le urgía pasar a no sé dónde. Si hubiera sido al baño, si hubiera tenido por lo menos la consideración de decirme, oye, es que necesito pasar, yo de verdad le doy el paso. Siempre lo he hecho, ayuda a las personas a cargar cosas y ni siquiera sé qué es. Siempre lo he hecho. Y es por mera educación donde estamos en un lugar donde se supone que hay pura gente educada, pura gente linda y educada. Ajá, mis huevos. Bueno, que no tengo, pero sí, la verdad es que cada vez hay más gente neurótica, más mujeres golpeadas, más maridos insatisfechos, más divorcios, más niños abandonados. Y ahora los niños raros son aquellos que tienen los dos papás, y los que están divorciados son los normales. Qué extraño, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba a la primaria hace mucho tiempo, era de pena decir que tu papá no vivía contigo o que eran divorciados. Te ponían un psicólogo exclusivamente a ti. Y eso era, digamos que tiene ciertas ventajas porque podías fallar en la escuela. Y decían, no, es que sus papás se acaban de divorciar. Y te daban chance, ¿no? Y te comprendían y decían, bueno, pues es que sus papás se acaban de divorciar. Y ya lo entendían. Pero pues ahora no tanto. Yo creo que ya es así como, supéralo y sigue trabajando. Es como los comerciales de... Es que, perdón, pero veo mucho... Cuando veo la tele veo los comerciales, es lo único que veo. No porque me gusten, pero realmente falta tanta creatividad en el mundo. Ejemplo, la nueva campaña de radio de Nissan. Le he oído de que, si tú fueras un coche, ¿qué coche serías? Y el niño de repente dice, ¡un Nissan! Llévate un Nissan a 12 meses sin intereses. Y aparte, llévate un termo y un porta-CDs para que lleves tu nuevo disco de Ana Bárbara. ¿Qué pedo? ¿Dónde quedó la creatividad? O sea, ¿no? Que muy creativos, ¿eh? Yo soy el creativo de tal agencia de publicidad. Ajá, claro. Pero pues, en fin. Ya voy a probar porque si no van a venir a sacarme de aquí. Y, no, le estaba diciendo algo. Era el pedo, cabrón. Antes de lo de Nissan. Hijo, bueno, si escucho este podcast y después lo escucho, pues ya se los haré saber. Bueno, pues... Ay, me da miedo que vengan. Si ya vino y si me está oyendo. Pues no sé. Es que estoy grabando un texto que está, de verdad, es como, lo escribí, me gustó, pero es para atraer a gente, a los niños de, atraer a los niños de prepas. Pues no sé si les guste, pero pues ni modo, hay que trabajar, porque si no luego dicen que no trabajo y me quitan las becas y todo. Bueno, les voy a leer solo un cachitito de lo que va a ser mi obra de teatro, La Mujer Sola de Darío Fo. Y ya después me despido porque si no este vato va a regresar de comer. Ya hubiera oído, ¿no? No sé, pero... Oye, tu clandestino me gusta. A ver, ahí va. Obviamente no les voy a leer el contexto porque sería mucha hueva y aparte, pues... ¿Qué hueva? Después les digo dónde la presentaré y ya para que la vayan a ver. Aunque sea en Coyoacán o donde sea. Ahí va, ¿eh? Espérame un tantito. ¡Señora! ¡Señora, buenos días! ¿Pero cuánto tiempo lleva usted viviendo ahí? ¡Si ni me había dado cuenta de la mudanza! ¡No, qué va! Creía que estaba deshabitada. ¡Pues me alegro mucho! ¿Qué digo que me alegro mucho? ¿No me oye? Claro, tiene usted razón. Es la radio, ahorita mismo le apago, ¿eh? Perdone, pero es que cuando estoy sola en casa o pongo el radio así de fuerte o me entran ganas de morirme. En esta habitación tengo siempre puesto el tocadiscos. ¿Lo oye? En la cocina tengo el cassette. ¿Lo oye? Así me siento acompañada en toda la casa. No, en el dormitorio no, claro. Ahí tengo la televisión. Sí, siempre está prendida. Sí, a todo volumen. Ahora están transmitiendo una misa cantada. ¡En polaco! Órale con el idioma. Idioma de papas. No hay quien lo entienda. Sí, también me gusta. Yo mientras sea música, el ruido me acompaña, ¿sabe? Y usted, ¿cómo se las arregla para estar acompañada? Ah, tiene un hijo. ¡Qué suerte! Pero digo, ¿estaré tonta? Si yo también tengo un hijo. Mejor dicho, tengo dos. Es que con la emoción de platicar con usted se me había olvidado uno. Pero no me acompañan. De eso nada. La nena porque es mayor. Ya sabe, los amigos, las amigas. En cambio el niño está siempre conmigo. Pero tampoco me hace compañía. Siempre está durmiendo. Hace caca, come y ronca. Como un viejo. Pero no me quejo. No, no, señora. Yo en mi casa estoy divinamente. Como una reina. No me hace falta nada. Mi marido me lo compra todo. Tengo de todo. Tengo, pues, ni yo misma lo sé. Fíjese, tengo refrigerador. Sí, ya sé que todo el mundo tiene uno. Pero es que el mío hace hielo en cubitos, ¿sabe? Tengo lavadora de 24 programas. Lava seca. Si viera usted cómo seca. A veces tengo que volver a mojar toda la ropa para poder planchar de lo seca que está. Toda tiesa. Tengo olla express, batidora, picadora, licuadora, trituradora, música en todas las habitaciones. ¿Qué más voy a querer? Después de todo, solo una mujer. Soy solo una mujer. Bueno, y así continúa, así que, pues bueno, ya es hora de terminar. Porque ya son 20 minutos. Seguramente ya va a regresar. Yo me tengo que ir. Y tengo que grabar esta cosa horrible. Bueno, no el podcast, pero la verdad fue todo un placer estar con ustedes. Y ya me volví a acercar al micrófono y ya la volví a cagar. Pero a ver, fue todo un placer estar con ustedes en este segundo podcast. Y nos estamos viendo. Muchas gracias por escuchar. Abur. Queridos podcasts, queridos podcast, acaban de escuchar el segundo por livejournal.com. Visiten alina-mediopulan.livejournal.com.